pero ahora lo hacen utilizando solo productos naturales. Una petición de los movimientos sociales y ecologistas que les han apoyado desde el inicio de la ocupación. La experiencia de los 38 trabajadores de Biome que decidieron hacerse cargo de la producción ha generado una gran red de solidaridad, no solo en Grecia, sino también internacionalmente. E intelectuales como David Hervey o Naomi Klein, que visitó la fábrica el pasado día 4, les han expresado su apoyo. Desde Latinoamérica han llegado también multitud de mensajes e incluso apoyo económico. Y de hecho, los trabajadores de Biome recibieron lecciones del movimiento argentino de empresas recuperadas, como los obreros de Facimpat, la antigua Cerámicas de Sanón de Neuquén, que quebró en 2011 y está autogestionada desde la crisis argentina. El encuentro de entrada fue como si nos conociéramos de toda la vida. Pude ver en cada cara, en cada gesto, en sus palabras de dudas, de miedos, de angustia, de bronca y de decisión, las caras, los gestos y los sentimientos de cada obrero de Sanón. Mientras los escuchaba, me parecía escuchar a mis compañeros 11 años atrás, explicaba el argentino Raúl Godoy sobre su visita a la fábrica. Los obreros han constituido una cooperativa y la organización de la producción es, subrayan los trabajadores de Biome, totalmente democrática, ya que las decisiones se toman en asamblea. Pero el camino no está exento de obstáculos, tal y como lo explica Cediredis. El problema capital es que el Estado exige que, dado que continuamos el funcionamiento de la empresa, incluso aunque sea con un estatuto de cooperativa, debemos asumir las deudas dejadas por el empresario, dice el obrero. Entre otros problemas, el edificio en que se halla Biome fue hipotecado, lo que supone una deuda a la que la nueva cooperativa no puede hacer frente. Y por ello denuncia Cediredis. No se les permite aún comercializar los productos por la vía regular, así que dependemos de las redes de solidaridad que se están desarrollando en varias ciudades, tanto en Grecia como en el extranjero. En la Grecia de la crisis, las redes de distribución alternativa se han desarrollado enormemente en los últimos años, bien sea a través de nuevas monedas como el TEM de la ciudad de Volos, divisas virtuales o bancos de tiempo, lo que ha permitido la supervivencia a los trabajadores de Biome que de otro modo no hubiese sido posible. Hasta ahora ganamos muy poco, reconoce el trabajador, pero las ventas aumentan rápido y estamos convencidos de que podremos encontrar soluciones a los problemas de comercialización y que gracias a la gente solidaria podremos producir como cooperativa oficialmente. Pues bueno, esta nota la pueden encontrar en una página que se titula m.20minutos.es. Y bueno, pues con esto termina la sección de internacionales. Vamos a un corte musical y volvemos en un momentito más, recordándoles nuevamente que se pueden comunicar con nosotros aquí al teléfono en cabina, que es el 55 87 56 96. Y bueno, pues en redes sociales se encuentran un Facebook que es Ricarda Flores Magón y la página de Noticias de Abajo ML. Eta badoaz, yeah, wow, datoz eta badoaz, wow, datoz eta badoaz, yeah, wow, datoz eta badoaz, hey, aizera mtia. Beste huracán mota bat, gozez denean hiltzen duena baraz. Baina bada beste huracán mota bat, gozez denean hiltzen duena baraz. Somos ahora cana, es alpena, Bobiloy especial, es alpena, con Aitor Frey con Ben, es alpena, nacerte con moneta, fondo a Marines USA, Marco America, Davison Eisenhower, pensaba tua. General Electric, Banco Mundiala, eta gezurrezko, kanpoko zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak, zorrak

Y estamos de vuelta aquí a que esto que es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Bueno, vámonos con las noticias nacionales. Vamos a leer una carta de los compas Yaquis, que dice así: con profundo pesar les compartimos la confirmación de algo que ya veníamos venir. Esta semana, justo cuando vencí el límite de tiempo para que lo pudieran hacer, el mal gobierno de Sonora presentó un recurso en contra del amparo mediante el cual se alcanzaría la libertad de nuestro hermano Fernando Jiménez Gutiérrez, preso político yaqui, como fue el caso de Mario Luna, esperando el último momento con el doble propósito de conseguir el mayor tiempo de reclusión posible y para dar un fuerte golpe anímico a Fernando. Desde luego, estamos muy tristes por eso, pero no podrán doblegarnos. Mario y Fernando tienen plena conciencia de su situación de prisión política, y así lo sabe todo aquel que conoce el caso. La dignidad y la voluntad por la verdad y la justicia son mayores que las infamias que cometen los malos gobiernos de todos los colores, en contra del pueblo organizado. Hoy sabemos que retendrán al menos por varios meses más a Fernando, como lo están haciendo con Mario, y en la medida de que esto ocurre, mayor es la podredumbre que envuelve a los mal llamados políticos mexicanos, quienes solamente son mafiosos que usan tramposamente las leyes para despojar y castigar a quienes no someten a sus caprichos e indecencias. Como una muestra de apoyo muy necesario en este momento, les solicitamos enviar nuevamente algunas palabras a nuestros hermanos Mari y Fernando. Eso les alegra mucho sus corazones. Hoy estamos tristes, pero sabemos que mañana reiremos y cantaremos juntos. Bueno, yo no más reiré por la salud auditiva de los demás. Namakasia. Esto lo mandan los compañeros de la tribu Yaqui, que están pidiendo desde hace ya mucho tiempo la libertad de sus presos en defensa del despojo de sus tierras, del agua. Bueno, vámonos con más noticias. Bueno, pues por acá tenemos también una nota en donde el día de ayer fue atropellado un estudiante del CCH Oriente afuera del plantel, y bueno, pues se hace la denuncia de que ninguna autoridad le prestó la ayuda necesaria. Bueno, pues el día martes 5 de mayo, aproximadamente a las 6:40 a.m., un estudiante de CCH Oriente fue atropellado frente a la escuela y el encargado del jurídico, José de Jesús Moncayo, no le prestó la ayuda necesaria ni hizo un llamado al departamento médico del plantel para recibir la atención inmediata, bajo el argumento de que el compañero fue el que provocó el accidente. Se informa que debido al accidente, el estudiante sufrió una fractura de tobillo y golpes contusos en varias partes del cuerpo. La negligencia de las funciones de las diversas autoridades en las universidades públicas dejan mucho que desear. Apuntar que durante la coyuntura del 2014 ninguna responsabilidad se dio a la luz por parte de directores o jurídicos en el caso de estudiantes golpeados y amedrentados por grupos porriles en prepa 2, prepa 4 y prepa 8 o en detenciones extrajudiciales y que incluso llevaron procesos jurídicos con traslados a penales de máxima seguridad, como en el caso de los estudiantes presos del 20 de noviembre, demuestran que de qué lado juega la autoridad en la lucha por la educación pública. No obstante, en otros casos de cotidianidad tampoco toman cartas en el asunto. En 2009 vimos la muerte por atropellamiento por un metrobús en Iztacalco, o apenas el 18 de octubre del año pasado, en la cual otro estudiante se desvaneció durante una actividad deportiva dentro de las instalaciones del CCH Oriente, teniendo así múltiples casos de la falta de concordancia entre el discurso de salubridad que otorga la UNAM con la falta de acción preventiva de los encargados de dichas comisiones. Desde el punto de vista de esta organización, a veces resulta poco pertinente solicitar o pedir a las mismas autoridades que cumplan sus funciones, pues estas mismas apuntan a la decadencia de un sistema y le siguen la línea política de hacer cuidar la imagen de la universidad. Siendo así, pensamos que el estudiante por sí mismo debe lograr una autonomía más allá de la institución y de sus custodios. Justicia y apoyo médico al compañero de este incidente. Y bueno, pues está el testimonio de una chica que pues estaba con el compañero y dice: compañeros, ayúdenme a difundir y exigir apoyo a las autoridades del plantel de CCH Oriente, ya que el día de hoy a las 6:40 a.m. un compañero fue atropellado frente a la escuela y el encargado de jurídico no le prestó la ayuda necesaria bajo el argumento que nuestro compañero fue el que provocó el accidente. Él se encuentra ahora en el Sanatorio Oriente, que se ubica en Sur 24 y Oriente 245A, en la Colonia Agrícola Oriental. ¿Qué clase de autoridades tenemos? Ellos están encargados de defender nuestros derechos. No permitamos que quede esto así. Y bueno, pues las autoridades siguen sin hacer nada y este compañero, pues con una fractura y con múltiples contusiones, se encuentra en este Sanatorio Oriente. Bueno, vámonos igual de manera con temas universitarios, temas de la UNAM. Aquí en la Facultad de Ciencias, del colectivo Ciencia y Sociedad, emiten un comunicado que va dirigido a la comunidad universitaria y al pueblo en general, y nos dicen que el día 4 de mayo por la tarde la señora Rosaura Ruiz y su equipo de burócratas confrontaron a un grupo de compañeros universitarios, miembros de colectivos estudiantiles que organizan cursos gratuitos de preparación para los exámenes de ingreso a la universidad, y en una tónica imperativa exigió que los cursos que actualmente se están llevando a cabo se den por terminados inmediatamente, argumentando que están violando un supuesto acuerdo con tales colectivos sobre el uso de las instalaciones únicamente de los días sábados para este fin, que este curso son un negocio por parte de las organizaciones estudiantiles que lo realizan, que estas actividades entorpecen la vida académica de la Facultad de Ciencias, a lo cual le responden estas organizaciones estudiantiles. Que es importante establecer como primer término que estos cursos de preparación para ingreso al nivel medio superior y superior son de carácter gratuito y se han impartido semestre a semestre durante más de 17 años, atendiendo una gran parte de un sector marginado de la sociedad, y se han realizado en colaboración con universitarios de la Facultad de Ciencias y otras facultades de esta universidad, que está sensibles ante la situación precaria de la educación en el país, han decidido contribuir con esta importante labor social. Y bueno, aclaran que en ningún momento han sostenido acuerdos con algunos con respecto a la disposición de los espacios con Rosaura Ruiz, por lo que negamos categóricamente haber negociado el uso de las instalaciones solo los días sábados para tal fin. Además, para llevar a cabo los recursos siempre nos hemos cerciorado que los salones de los que hacemos uso no tengan actividades durante las horas requeridas por nosotros. Asimismo, los desocupamos y son solicitados por parte de los estudiantes o académicos de esta institución, y denuncian la toma unilateral y antidemocrática de decisiones por parte de Rosaura y su equipo de burócratas de esta facultad, así como la obstaculización de esta importante retribución social. Los actos de intimidación, de increpación y ataques de los que hemos sido objeto algunos colectivos y otros sectores no alineados a su política, y responsabilizan de cualquier represalia física, moral, psicológica a la señora Rosaura por las acciones que comentan en contra de los miembros de las organizaciones, así como cualquier agresión contra los asesores, asesoras y padres de familia. Esto lo mandan los colectivos, el colectivo Ciencia y Sociedad de la UNAM. Bueno, en otra, cambiando un poco de información, y pues sobre todo dándole continuidad a esta detención arbitraria en contra del compa Miguel Ángel Peralta Betanzos, este compañero pues oriundo de los Ochitlán de Flores Magón. Hay que recordar que hace unos días fue detenido acá en la Ciudad de México, y pues hace un par de días sacó una carta desde pues las mazmorras, desde donde se encuentra recluido. Esta carta dice así: a 4 días de encierro en la celda de castigo, en donde nos encontramos 3 personas y donde solo tenemos derecho a recibir almuerzo, comida y un té o café por la noche, una llamada telefónica si tenemos suerte de que haya tarjeta. El espacio en donde nos encontramos mide 2 metros de ancho por 2 metros de largo, incluye un sanitario y un lavabo. Podemos observar a los demás compas que están en la misma situación a través de un orificio de 20 centímetros de largo por 12 de ancho, ya que no nos permiten salir. Cómo desarrollan sus actividades, trabajos de bolsas, tenates, artesanías, hamacas, carpintería, así como a la banda que juega básquetbol. La situación por la que estoy en esta ciudad fue por encargo del señor Manuel Cepeda Cortés, ya que desde el trienio pasado ha tratado a lo que siempre nos hemos opuesto, de homogeneizar el sistema político comunitario de los Ochitlán de Flores Magón, introduciendo los partidos políticos, háblese PRIM, PAN, PRD, PT, Convergencia, así como también ha saqueado los recursos naturales de nuestro pueblo, extrayendo piedra, grava, arena del río Petlapa. Ha destruido cerros en los barrios de Agua Torcida y Las Trancas para triturar la piedra y así hacer un negocio redondo desde el municipio. Durante el trienio de este señor, 2011-2013, hubo una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, mismos que constan en averiguaciones previas y en denuncias, pero siempre ha estado protegido por el gobierno de Oaxaca, y hay casos emblemáticos como lo ocurrido el 20 de noviembre de 2012 en Puente de Fierro, cuando fuimos emboscados por este señor, familiares y policías que lo acompañaban. Otro puede ser el de mi padre, que fue detenido y torturado el día 11 de agosto de 2011, que hasta la fecha se encuentra privado de su libertad en el penal de San Juan Bautista, Cuicatlán, a pesar de que hemos sido suficientes puertas para obtener su libertad. No ha llevado un proceso justo desde el momento de su detención, ha estado lleno de irregularidades. Después que este nefasto terminó su trienio, la comunidad comenzaba a caminar con un poco de paz, tranquilidad, desarrollábamos nuestras actividades cotidianas, hasta que en el mes de septiembre de 2014 le notificaron que aún no ha justificado una deuda de 21 millones de pesos del ejercicio fiscal 2013. Así es que para desviar la atención empieza a generar un nuevo conflicto en el pueblo en contra de las autoridades electas de la Asamblea Comunitaria. Toma el Palacio Municipal junto con 80 personas y hacen firmar una licencia al presidente por 180 días, misma que nunca ratifican en el Congreso. De esto se derivan los hechos del 14 de diciembre, en que 6 compañeros de la Asamblea fueron heridos de bala en distintas partes del cuerpo, pecho, cuello, cabeza, piernas, y el descenso de 2 personas, del cual se me imputa a mí, como a otros 34 compañeros y compañeras de la Asamblea. 8 compas de estos se encuentran recluidos en el penal de Iscotel, Oaxaca, por la misma situación de la cual somos inocentes, por la avaricia, la sed al poder y dinero. El señor Manuel Cepeda Cortés orilló a tanta violencia en el pueblo. Aún estando en este lugar, me siento libre porque sé que soy inocente y estos muros de cantera jamás podrán callar ni calmar nuestra sed de libertad. A pesar de que las aves que nos visitan se pavonean con su vuelo, agradezco el apoyo incondicional de mi familia, mis compas del Distrito Federal, Oaxaca, México, Colombia, Francia y de cualquier lugar donde anden. Salud, pues nos vemos pronto. Desde la cárcel Iglesia de Asunción Tlaxiaco, y aquí sí que los evangelizaron los dominicos. Ni perdón ni olvido, el Osochitlán de Flores Magón libre, libertad a todos los presos políticos. Bueno, pues también tenemos por acá otra nota en donde nace el Comité Libertario en el CECIT número 9. Y bueno, pues ellos sacan un pequeño comunicado que dice: a la opinión pública, a toda la comunidad del CECIT número 9, a partir de un movimiento que llevó a la huelga a nuestro instituto por 73 días y por histórica participación de nuestro CECIT número 9, Juan de Dios Batis, creemos en la necesidad de rescatar este movimiento desde una visión libertaria, humanista, apartidista e incluyente. Asimismo, la creación del bloque surge del sentido de responsabilidad de los compañeros adheridos a este para mostrar la importancia de la organización estudiantil y velar por la educación que no adoctrine, sino que enseñe a pensar, a ser críticos y que apunte a la comprensión de la realidad social y compartir nuestros puntos de vista y la ideología libertaria con quien tenga interés de aportar sus ideas a la resistencia social. Cabe recalcar que nos pronunciamos en contra de cualquier partido político y o cualquier organización oportunista que vele por sus propios intereses dentro y fuera de las comunidades estudiantiles. Nos pronunciamos abiertos al diálogo y a cualquier acción que ayude a mejorar las condiciones de nuestro plantel, así como cualquier estrategia que vele por el movimiento nacional en los sectores agrario, obrero y estudiantil. Ante estas acciones nos mostramos siempre solidarios. Nos pronunciamos anticapitalistas y en contra de cualquier sistema que coarte la diversidad y la multiculturalidad que hay en la sociedad actual y por ende en nuestro plantel, así como cualquier forma de adoctrinamiento, coerción, ilimitación, explotación laboral, cultural, individual, etcétera, monopolios y derivados de estos. Como Comité Libertario nos abriremos a la acción política directa, es decir, en búsqueda de generar acciones políticas sin intermediarios como el sabotaje, el boicot y la formación de vinculaciones federativas. Nos pronunciamos en contra de la imposición y verticalidad en la toma de decisiones por parte del Consejo Técnico, Consultivo Escolar y Directivos. Repudiamos cualquier decisión arbitraria que surja de este órgano burocrático que fractura y ciega una verdadera mejora en nuestra escuela y que sirve para perpetuar el nepotismo, corrupción y todos los vicios que impiden un verdadero progreso en el instituto. Dado lo anterior, nos declaramos en alerta por cualquier evento que se pueda derivar de dicho sistema viciado. El Comité Libertario es totalmente independiente y solo responde a los acuerdos de los integrantes vertidos a través de las necesidades e intereses de la comunidad estudiantil, promoviendo la solidaridad y cooperación entre los mismos integrantes, utilizando el espacio estudiantil ganado durante el movimiento del 2014 como espacio de organización y discusión política. Tenemos que homogeneizar nuestra lucha y tener una apertura hacia nuestra realidad social, defendiendo la libre ideología individual y dejando a un lado todos los estereotipos que los medios masivos y autoridades han elaborado en contra de la ideología libertaria. Sabiendo de las siempre diferencias políticas con otros sectores en la lucha, nos pronunciamos en pos y con disposición de trabajar para llegar a acuerdos en común siempre y cuando estos no sean perpetradores del sistema y Estado actual ni de ningún otro que pueda surgir. Dicho todo lo anterior, nos proclamamos en lucha y rebeldía, insatisfechos con el sistema político, económico, social y educativo actual nacional, porque odiamos la opresión, porque somos subversivos, porque nuestra sangre hierve ante la tiranía de los opresores, porque nuestros espíritus son indomables, porque nuestros corazones arden con bronca rebeldía, porque amamos la libertad con locura, porque somos libertarios. Nuestro trabajo y amor a la transformación del existente nunca se perderán, nada se pierde en este mundo, pues las gotas de agua, aún pareciendo invisibles, logran formar el océano. El verdadero valor de la vida no se encuentra en preservarla a cualquier precio, sino en arriesgarla en la búsqueda de algo mejor, de una auténtica libertad que me proporcionarse a la posibilidad real de realizarme al máximo. Comité Libertario del CECIT número 9, y bueno, hay un contacto de información que es portal del Comité Libertario del CECIT número 9. Esta es una escuela a nivel bachillerato del Instituto Politécnico Nacional acá en el Distrito Federal. En más noticias tenemos también la nota de la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a 9 años de San Salvador Atenco, a 9 años de su recuperación. Y en 5 de mayo del 2006 se demostró que frente al terror la mejor respuesta es la organización. Después de la brutal y criminal represión coordinada tanto por el gobierno federal, encabezado en ese entonces por Vicente Fox, como parte por el Estado, estaba encabezado por Enrique Peña Nieto, contra la población de San Salvador Atenco y contra adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La otra campaña respondió con la liberación de San Salvador Atenco de la Policía Federal Preventiva. La participación de la Comisión Sexta del EZLN, en ese momento representada por el subcomandante insurgente Marcos, fortaleció la marcha. El EZLN estaba presente también. Fue así que el viernes 5 de mayo, mientras se aproximaba el contingente, la Policía Federal se retiró de San Salvador Atenco. La plaza estaba llena y era de noche. Voces de indignación, rabia, las voces que no callaron, que no temieron, los pasos que se encontraron, ya de jóvenes, de vecinos, de colonos, de ancianos, de trabajadores. La solidaridad liberó a Atenco. Antes de sandeces de los medios de paga, ante las declaraciones gubernamentales de esa plaza del oriente del Estado de México, se escuchó en voz del subcomandante Marcos: ¿cuál es el privilegio? ¿Cuál es el honor que tiene el gobierno de matar a un niño? ¿Cuál es el honor de golpear y violar mujeres? ¿Cuál es el honor de tener presos ancianos golpeados? ¿Qué honor tiene ese Estado de Derecho? ¿Dónde está el Estado de Derecho a la hora que el gobernador Marín lo compra con 2 botellas de coñac? ¿A la hora que la señora Sahagún le compra un pedazo de país a sus hijos? ¿A la hora que toda esa bola de ladrones que están allá arriba roban y son exhibidos en grabaciones y videos y nos quieren decir acá abajo que el Estado de Derecho que no es la violencia? La violencia la vino aquí a traer el gobierno, no la gente. Efectivamente, ¿cuál honor? ¿Cuál honor añadamos también en asesinar a nuestro compañero Alexis Benumea con una granada de lacrimógena? Desde abajo fue la lucha, desde abajo se liberó a los presos políticos. La otra campaña, desde su diversidad, formas y modos, se mantuvo firme ante la injusticia y los crímenes de Atenco. Se mantiene firme la sexta y no olvida esa afrenta. Sin embargo, tampoco olvidamos cómo la Red contra la Represión y por la Solidaridad, como fue ese viernes 5 de mayo del 2006, la organización y la solidaridad mostró su fuerza ante los crímenes de Estado, ante el terror, ante un terror que no provocó la inmovilización. Que no olvide que las mejores armas contra la represión es la organización y la solidaridad. Y bueno, pues este comunicado lo emiten nuestros compañeros de Atenco, nuestros compañeros de la Red contra la Represión con el tema de Atenco a 9 años. Y en otras noticias también tenemos, ahorita vamos a poner un audio, parte de un audio del segundo día de actividades del seminario Pensamiento Crítico frente a la hidra capitalista. Y bueno, pues recordando que en estos días se está llevando a cabo este seminario con homenaje a Luis Villoro, con homenaje a nuestro compañero maestro Galeano, y que bueno, pues ha participado diferentes compañeros intelectuales de la izquierda, pero también representantes de organizaciones sociales, quienes nos muestran una radiografía de cómo se vive en México esta represión, que nos muestran una radiografía de esta hidra capitalista, de esta destrucción y despojo de los recursos naturales. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro compañero Eduardo Almeida con un poco de este fragmento en este audio. También pueden encontrar para el segundo día a Vilma Almendra, a María Eugenia Sánchez, a Greg Ruggiero, a Alicia Castellanos, al Sub Moisés, a María Oshigis, a Oscar Chávez, a Guillermo Velázquez, a Antonio Gritón, presentación de la exposición gráfica La Hidra Capitalista, a Efraín Herrera, al Sub Galeano, y bueno, algunos han mandado audios, otros han mandado escritos, otros están presentes, pero bueno, la intención es que esta línea de denuncia, esta línea de seguir organizándonos, no viendo a los partidos políticos, saliéndonos de este sistema capitalista, pues es el día de en estos días lo que se discute allá en el estado de Chiapas, en el CIDESI, este espacio de organización que los pueblos indígenas han construido. Y bueno, sin más, les dejamos a Eduardo Almeida para que puedan escucharlo. Quien quiera visitar más y escuchar los audios, lo pueden encontrar en la página de regeneracionradio.org. Para un país devastado, cohesión social para un país destrozado. Agradezco la invitación del querido y admirado Ejército Zapatista de Liberación Nacional para participar en este seminario El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Dar voz para despertarnos y estar alertas es hacer referencia a los 500 años vividos por los pueblos originarios de México y a las realidades sufridas hoy por ellos. Pero es también referirnos a la catástrofe que experimenta todo el país en estos tiempos y que don Luis Villoro ha caracterizado muy bien como devastación. Es la situación apocalíptica mundial. La pesadilla capitalista, hoy neoliberal, globalizadora y extractivista, tiene rasgos muy definidos. Esto es para el afán narcisista o el conato de conservarse a sí mismo en la existencia a expensas de todo y de todos los demás. Los individuos individualizados, orientados al yo de la estulticia, para quienes todo lo demás, incluyendo las personas, son cosas. Las comunidades elitistas corporativas, cerradas sobre sí mismas, y depredadoras. La sociedad de las minorías globalizadas y consumistas que lleva a la despolitización, a ver a los humanos como mercancía y a buscar su perpetuación como sistema sin importar si ello implica violencias, guerras y muerte. Esto se refleja en nuestro país, el México minado, una república quebrada, un país en guerra consigo mismo, un estado mafia y una polilla corporativa, un gobierno oscuro de control social y coaligado con elementos empresariales y criminales coludidos. Lo que miramos es que ya se percibe la catástrofe que viene, no solo por el cambio climático, el deterioro del medio ambiente y la intensificación de la injusticia ecológica en el mundo, La hidra capitalista crece y se diversifica según los planes y acciones que diseñan los depredadores que ven a la humanidad como enemigo, que organizan la confusión y ejercen la arbitrariedad. Una cabeza de esta hidra es la perversión de la política. Es el despojo de la democracia gracias a partidos electoreros, televisoras estultificadoras, entre paréntesis digo apendejadoras, cámaras de diputados y de senadores inoperantes, sistema judicial corrupto, sistema ejecutivo en manos de títeres y titiriteros. Otra ha sido la injusticia en el trato de las diferentes culturas, el despojo de derechos y autonomías de los pueblos indios y finalmente de todo el país por conquista, por colonización, por marginación, por exclusión, por desprecio e indiferencia. Una tercera es el desgobierno global que se manifiesta en México por el despojo de la soberanía nacional, de las garantías individuales y de los derechos sociales y comunitarios, fruto de las agresiones de todo tipo de imperialismos religiosos y políticos y de las correspondientes actitudes, acciones y negligencias de todo tipo de vendepatrias acobardados y resguardados por mercenarios. Una cuarta cabeza forma el complejo de desventuras que sufre todo México por el manejo empobrecedor de la macroeconomía, el despojo de la educación nacional, de la salud pública, de la seguridad social. Todo esto documentado y registrado cotidianamente. Para ello basta estar despierto para vivir y sentir el absurdo social. Y si se quiere, con consultar los contenidos del periódico La Jornada en sus ediciones desde hace 25 años y la revista Proceso en sus ediciones semanales desde 1976. Otra gran cabeza es de mucha actualidad. Son las injusticias de los mercados financieros. Es el despojo a través de la deuda externa, de la política fiscal y de la entrega del patrimonio nacional. Deuda externa que se contrajo desde los primeros años del México independiente y que no ha cesado de crecer. Política fiscal de condescendencia con los grandes capitales y de agravio a los contribuyentes cautivos y a los más pobres. Entrega absurda y antinacionalista del petróleo, de las costas, de los mares y del territorio nacional. Mineras, zonas de biodiversidad, etcétera. ¿Qué hacer frente a esta devastación, frente a esta catástrofe ya en proceso? Intensificar la ira, el coraje y la rabia. Poner el cuerpo, vigorizar la dignidad de vivir en una eticidad en la que cada paso cuenta. Como nos han enseñado los zapatistas, una eticidad hecha de conciencia, de dignidad y de cohesión social. ¿Qué hacer? Desafiar todo, debatir, imaginar frente a la devastación, con mentes críticas, alertas, abiertas, provocadoras, con nostalgia del futuro que nos lleve a pensar contra lo que somos y lo que hacemos cotidianamente. Lo que viene exige mucho más de cada uno de nosotros, más resistencia, más lucidez. ¿Qué hacer? Inventar nuevas formas de lucha frente a la dominación, de resistencia en la práctica, de la práctica de la resistencia. Imaginar y poner en acción estrategias y tácticas para atacar a las cabezas de la hidra. Otra democracia, otras formas de autonomía, otro antiimperialismo, otras políticas de atención a lo que favorece a la vida, otros entramados sociales y comunitarios. ¿Qué hacer? Soñar, imaginar, idear otras formas de tejer cohesión social, de crear acercamientos entre movimientos libertarios, de democracia directa que lleve a conformar un semillero y un mundo donde quepan todos los mundos. Estas cuatro cosas que he mencionado de qué hacer es lo que nos han ido enseñando los zapatistas desde 1994 y desde antes. Lo que está en juego es la dignidad humana, una dignidad y una cohesión social hechas de reconocimiento y resiliencia, de autonomía solidaria, son las que hemos ido aprendiendo de los zapatistas, observándolos en su vida cotidiana, en sus luchas colectivas y recientemente en las enseñanzas de la escuelita zapatista sobre lo que es libertad verdadera. La exigencia es a hacer patente la ira, el coraje y la rabia en cada una de nuestras trincheras y campos de batalla, a poner el cuerpo, como lo hizo Galeán, con la certeza de que cada paso cuenta. Gracias. Que apoya el rock hecho en México. ¡Un segundo más! ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Vuelta aquí a su programa Noticias de Abajo, Medios Libres. Y bueno, pues tenemos por acá a 9 años justo, ¿no? Lo platicábamos el pasado lunes. Se cumplen 9 años de esta represión que se da tanto en San Salvador Atenco como en Texcoco, en contra de los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de allá de Atenco, y pues mucha banda que estuvo ahí solidarizándose con ellos y con ellas. Y bueno, pues entre los cientos de las más de 100 detenidos que hubo en estos 2 días, pues también se denuncia la tortura de la cual fueron objeto los compañeros y compañeras, principalmente las compañeras que fueron víctimas de tortura sexual por parte de los policías, quienes las obligaron a realizarles, inclusive algunas, sexo oral a los policías, hubo tocamientos, y bueno, pues fue una represión pues bastante fuerte hacia los compañeros y compañeras. A raíz de esto se denuncian 26 mujeres tortura sexual, de las cuales 11 han continuado con este largo camino denunciando en instancias internacionales como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justo, ¿no?, que se repare el daño, que se haga justicia, que estas personas, quienes fueron las que las torturaron sexualmente, sean castigadas, porque hasta la fecha no ha habido ningún procesado a raíz de toda esta represión, ni siquiera de los mandos policíacos quienes dieron las órdenes para que fueran tratadas de este modo las compañeras, pues no ha habido, digamos, pues en ese sentido justicia para ellas, ¿no? Entonces, bueno, desde hace 2 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite el caso, se lleva una audiencia el año pasado y en Washington, en donde pues el gobierno mexicano intenta realizar pues una salida amistosa de esta situación, recordando un poquito que quien gobernaba en el 2006 el Estado de México es el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ellos deciden o optan por ofrecerles una solución amistosa, esto es decir, conciliar, que se arreglen entre las partes para que esto no vaya más allá. Las compañeras han sido firmes en la decisión de que no están dispuestas a ceder ante una solución amistosa. Y bueno, pues hasta el momento, el pasado lunes, realizaron una conferencia justo a 9 años pues de toda esta represión, en las cuales pues ellas denuncian ahora el hostigamiento del cual están siendo objeto, que en realidad no ha cesado durante todos estos 9 años, pero que ahora va más allá, ¿no? Ahora el gobierno del Estado de México anuncia mediante la Gaceta Oficial que pues ha creado un fondo para las víctimas de para estas 11 compañeras que fueron víctimas de tortura sexual, en donde pues pone una dirección. Obviamente ellos hablan de un fondo económico y ponen una dirección, inclusive a ellas les han llegado notificaciones a sus domicilios, al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que han sido quienes las han estado acompañando durante todos estos años, pues diciéndoles que pasen por su resarción económica, ¿no? Y cosa que las compañeras nuevamente ahora son muy claras y dicen que pues ellas no están, obviamente, y nunca esta lucha la emprendieron para que hubiera una respuesta económica, ¿no? Sino que simplemente lo que ellas buscan es que sean castigados, que el gobierno reconozca principalmente que existe o que una de las prácticas que utilizan la policía pues es la tortura sexual en contra de las mujeres, y que bueno, pues si bien ellas han venido trabajando ahora como lo comentan en el audio que les vamos a poner en unos instantes, como lo comenta Bárbara Italia, pues justo ya no son 11, ¿no? Ahora son más compañeras, se han venido encontrando con más mujeres en el camino que han sido objeto de tortura sexual por parte de militares, de policías, de marinos, y que con ellas también están emprendiendo una campaña fuerte en contra justo de la tortura sexual. Entonces, bueno, pues los vamos a dejar con este audio de la conferencia, en donde pues vamos a escuchar la voz de la compañera Bárbara Italia Méndez y también de Mario Patrón Sánchez, que es el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. Bárbara Italia Méndez Moreno, por favor, Bárbara. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho a la prensa el que nos puedan acompañar el día de hoy. Bueno, pues son 9 años de batallar, son 9 años de lucha, son 9 años de resistencia. Pero también tenemos que decir que son 9 años de trabajo colectivo, ¿no? De una esperanza de conseguir juntas y juntos con mucha gente que nos ha apoyado conseguir justicia. Por desgracia, en el camino de 9 años de lucha nos hemos encontrado con muchas mujeres que han sido víctimas también de tortura sexual. Y nosotras nos llevó una reflexión cuando nosotras iniciamos esta denuncia. Por supuesto que lo que mucho alimentaba nuestro caminar era la rabia, ¿no? Estábamos muy adoloridas, estábamos muy rabiosas por lo que nos había ocurrido. Y sin embargo, tuvimos la capacidad, estas 11 mujeres, junto con la gente que nos ha venido acompañando, de transformar esa rabia y poder organizarnos y poder caminar por esta denuncia que ha sido sumamente estigmatizadora, que ha sido sumamente dolorosa, y ha tenido grandes costos para nuestras vidas, ¿no? Sin embargo, y a pesar de eso, hemos continuado. En este camino nos dimos cuenta que la estrategia del Estado de la utilización de los cuerpos de las mujeres para enviar mensajes, para castigar, para conseguir confesiones, continúa. Y continúa a lo largo y a lo ancho de este país. Por desgracia, hemos tenido que conocer a otras mujeres que han pasado por lo mismo que nosotras. Y eso nos lleva a pensar que nuestro esfuerzo no ha sido en vano, pero que no ha sido suficiente. Para nosotras ahora, después de estos años y presentarnos ante la audiencia en la CID del 14 de marzo del 2003 y decirle a la cara al Estado mexicano que nosotras no estamos dispuestas a firmar una salida amistosa. Ese día presentamos una carta firmada por 11 mujeres diciéndole no hay salida negociada. Sin embargo, con todo el desprecio que puede venir desde arriba, desde el Estado, los ignoraron y han seguido haciendo acciones no solamente intimidadoras, humillantes, degradantes. Es decir, los 9 años que hemos transcurrido, el Estado no ha dejado de lastimarnos y de generarnos dolor. Pareciera que con todas estas estrategias detiene nuestro paso, pero no. No, nosotras es como muy chiquitito nuestro mensaje, igual y pequeño quizá, pues, pero muy claro, ¿no? Al Estado le decimos, no hay salida amistosa, no hay forma de que nosotras firmemos con ellos. Nuestro interés no es el dinero, y entonces nosotros pensamos que tendrían 2 dedos de frente y se habrían dado cuenta en el transcurrir de 9 años que el tema acá no es dinero. Sin embargo, bueno, si no les queda claro, les repetimos, reiteradamente se lo hemos dicho. Esto no se trata de dinero, se trata de dignidad y se trata de justicia. Y no vamos a cesar nuestro paso hasta que lo consigamos. Pero ya no somos 11. Bueno, aquí representamos a 11 mujeres que nos conocimos en 2006. Pero en este camino hemos conseguido acordar, platicar, conocer y fortalecer la lucha de otras muchas mujeres que en todo el país han sido torturadas sexualmente por militares, por policías y por marinos. Esto no queda aquí. Esto no se va a quedar aquí. Vamos a sobrepasar el desprecio que nos tienen ellos y vamos a seguir construyendo desde abajo la justicia y la dignidad, y vamos a construir la memoria y la verdad que nos merecemos. A ellos les decimos no hay acuerdo, no hay salida amistosa y no queremos su dinero. Y a los compañeros y a las compañeras que nos han cobijado y que nos han acompañado todos estos años les decimos, seguimos en lucha, compañeros. La dignidad que hemos podido mostrar de frente al Estado es la dignidad reflejo y espejo de toda la dignidad que tiene este país, y no vamos a mancillarla, vamos a continuar luchando y agradecemos la solidaridad que nos acompaña y que nos hace fuerte. Gracias. Han sido 9 años de construcción de esperanza, ya lo comentaba Bárbara Italia. Hoy el caso Atenco se enmarca en un contexto de crisis nacional de vigencia de los derechos humanos. Recientemente en marzo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el tema de tortura presentó su informe y dijo: en México la tortura se aplica de manera generalizada. Pero además en el párrafo 28 de su informe estableció que hay una condición de indefensión y de vulnerabilidad extrema que viven las mujeres frente a este contexto generalizado de tortura. Y por primera vez se hace una mención explícita desde la Relatoría de la ONU a que en México se aplica la tortura sexual en perjuicio de las mujeres, y que el grado de impunidad en este tipo de casos es todavía mayor que en los casos generalizados, en donde la tortura es un método de investigación para incriminar a personas. Estamos diciendo 9 años con toda claridad que al Estado mexicano no le interesa hacer justicia, verdad y reparación. Lo que le interesa es atajar frente a un organismo internacional un caso en donde está involucrado quien hoy es el presidente de la República y en aquel entonces era el gobernador del Estado de México. Por eso es que tenemos que decir que ha habido una campaña para dilatar el proceso en las esferas internacionales, pero también en esta lógica sumamente miope de nuestras autoridades de intentar comprar la palabra de las víctimas a través de dinero. Hoy en día, en el caso Atenco, y con esa contundencia hay que señalarlo, no hay una sola autoridad sentenciada por tortura sexual. Hoy en día, en el caso Atenco, no hay una investigación sobre la responsabilidad institucional. Estamos hablando de 47 mujeres detenidas como consecuencia de ese operativo, en donde desde su ingreso a la cárcel, 26 de ellas ya habían denunciado que fueron víctimas de tortura sexual. Hoy tenemos a 11 que han acudido a organismos internacionales como la Comisión Interamericana. Es decir, hubo una estrategia perpetrada en perjuicio de las mujeres como consecuencia del operativo. Y esa responsabilidad tiene que ser investigada. ¿Dónde está la cadena de mando y la responsabilidad institucional? Por eso es que hoy vemos que la intencionalidad del Estado está enmarcada en evitar que se llegue a una resolución en donde las autoridades, tanto federales como estatales, en aquel entonces tendrían que ser investigadas. Eso es lo que está de por medio. Por eso nuestro llamado es en dos sentidos. Uno es a la Comisión Interamericana, que tiene un periodo de sesiones en julio y que esperamos que en ese periodo de sesiones se emita el informe de fondo. Y el segundo es al Estado mexicano, ¿sí?, para que deje de hostigar y de seguir agrediendo a las 11 mujeres víctimas del caso Atenco que han denunciado internacionalmente al Estado mexicano. We'll be right back.

convocatoria con acciones dislocadas en la ciudad de Nueva York, en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Guadalajara y en el Distrito Federal. Esperamos y se suben más ciudades a esta gran convocatoria. Esta es una convocatoria que pues está impulsando los compas del colectivo Rexiste, estos compañeros de intervencionismo gráfico urbano que pues han estado pues, muy activos desde las movilizaciones sociales que están desarrollando pues en las jornadas en apoyo a Ayotzinapa y pues en muchas otras actividades. Recuerden, este próximo sábado 9 de mayo a las 4 p.m. frente la congregación se pretende hacer afuera del Metro Sevilla a las 4 y pues la representación de Puebla acá en el Distrito Federal está en Avenida Chapultepec, número 494, Colonia Roma Norte. Bueno, también tenemos, y que todos están invitados, a la cuarta marcha de la Dignidad Nacional, Mujeres Buscando a Sus Hijos e Hijas, Buscando la Verdad y Justicia. Este 10 de mayo, miles de madres de desaparecidos y desaparecidas marcharemos al Monumento de la Madre, al Ángel de la Independencia, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esto es a las 10 de la mañana, este 10 de mayo. Y tenemos también otra invitación por acá, que nos invitan al taller de encuadernación artesanal, elaboración de prensas, estilo americano, francés, japonés. Todo esto este próximo jueves a la 1 de la tarde en el Círculo Estudiantil José Revueltas, o en la UAM Xochimilco, detrás de la biblioteca. Y la dirección es Calzada del Hueso, casi esquina Canal Nacional. Y bueno, para que no extrañen las actividades de la Biblioteca Social Reconstruir, está todos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde el taller de crónico impartido por Belarmino Fernández, así que quien quiera le puede caer. Y ya está abierto a todo el público este espacio de kickboxing, de LA Kickboxing México. Son lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la noche y el costo es de $25. Todo esto recuerden que es en el FAT, en el Frente Auténtico del Trabajo, donde se encuentra la Biblioteca Social Reconstruir, que es Godard número 20. Y bueno, pues también tenemos por acá que el día de hoy se va a llevar a cabo el ASCAPO Antirrepresive Fest. Y bueno, pues esto va a ser en el CCH Azcapotzalco y pues es una actividad por la resistencia libertaria y por la organización horizontal y popular. Este va a dar inicio a las 11 de la mañana, es entrada libre, va a haber comida vegetariana, comida vegana, libros, fanzines, DVDs anarquistas, películas, productos autogestivos y vinilos. Y van a estar participando en el área musical, bueno, va a haber la presentación de la obra teatral Ana y va a haber un foro informativo sobre los presos, los 5 puntos del CCH y el boicot electoral. Y va en la música, va a estar desde Lima, Perú, DHK, va a estar Facto MC, La Jaime, La Punk Destroy, Alex y Miguel, Trova Libertaria, Dram On, La Calaca, Calavera, X Desdén X, Canto Yalalteco, Cacahuatazo, El Vato, Planta Carnívora, Depravados y Juglares del Asfalto. Nuevamente es en el CCH Azcapo a partir de las 11 de la mañana, entrada libre. Y bueno, pues también en el marco de el festejo por los 3 años de este medio libre que se llama Somos el Medio, se va a llevar a cabo una mesa acerca de feminicidios, ni una más, el próximo 7 de mayo a las 17 horas en el auditorio de la UACM, plantel Centro Histórico. Y bueno, van a estar participando María Elena Torres Bustillos, académica de la UACM, Manuel Amador Velázquez de la Red de Denuncia Feminicidios en el Estado de México, Norma Andrade de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y José Martínez Cruz de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Y bueno, vámonos con otra invitación, que es a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, que se va a llevar a cabo del 11 al 22 de mayo. Y es una convocatoria de la tribu Yaqui, donde se recorrerán 75 ciudades de 23 estados de la República. El 11 y 13 de mayo partirán 3 caravanas, una desde Bicam, Cajeme, Sonora, otra desde Pijijiapan, en Chiapas, y una más desde Piedras Negras, Coahuila, hacia la Ciudad de México. Durante estos 11 días a lo largo de las rutas y en eventos simultáneos que se realizarán en los otros estados, se llevarán a cabo acciones, asambleas, foros, conferencias de prensa para visibilizar las innumerables luchas que están recorriendo frente a la imposición corrupta y violenta a través por medio de los acueductos, las mineras tóxicas, el fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua. contaminación agroquímica industrial y la destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobreexplotación de la clase obrera. El día 20 de mayo se celebrará en Plan de Ayala, Morelos, un encuentro indígena, campesino y popular para relanzar un nuevo Plan de Ayala en defensa del agua y de la tierra. Las caravanas del norte y sur convergerán el día 21 de mayo en Xochimilco DF para después dirigirse el 22 al Zócalo de la Ciudad de México. Y bueno, para que le caigan a cualquiera de estas tres caravanas que se van a llevar a cabo, que lo convocan los compas de la tribu Yaqui. Y bueno, pues yo creo que ya es todo. Los esperamos, pues, bueno, un agradecimiento a la banda que estuvo por acá al pendiente de este su noticiero, Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues recordándoles nuevamente que este noticiero se transmite lunes, miércoles y viernes a partir de las 8 de la mañana o pasaditas a través de www.regeneracionradio.org y por las frecuencias liberadas de la que huelga en el sur de la Ciudad de México por el 102.9 y con los compas de Radio Zapote por el 102.1. Y bueno, le mandamos saludos a todos los compas de las radios que nos andan retransmitiendo y a todos los que nos han estado al pendiente escuchándolos desde Naucalpan, desde cualquier parte del país. Y bueno, también saludos a todos los que nos escuchan después de estos horarios que nos están descargando de Arcab y que nos están retransmitiendo en sus radios. Bueno, esto es en Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hasta luego. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.